Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de lujo y paso a presentar ahora a mi compañera de todas las tardes, Agustina Díaz. ¿Cómo estás, Saúl? Hola, Robert. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola a todos, ¿eh? Que una linda tarde hoy, ¿no? En la ciudad. Y está aflojando un poquito frío. Sí. La verdad que en ese sentido ha mejorado. Bueno, en un ratito, cuando tengamos tiempo, no ahora, porque no es para arrancar, agradezco, un libro que me trajeron. Mire qué sexy está. Tapa. Wow. Sí, ¿eh? Bueno, un ratito agradecemos. Y de paso después contamos que es la tapa, porque si no nadie va a entender el wow. Pero es una chica desnuda, sí, tipeando en una máquina de escribir. Eso. Bueno, ¿qué te parece que arrancamos con los títulos? Vamos, de esta dale. Jornada? Vamos. Cristina, firmamos importantes acuerdos en Bolivia. La presidenta y su par boliviano avanzaron en distintos convenios en materia comercial, energética y también de televisión digital. Tuvimos una excelente jornada de trabajo con acuerdos muy fructíferos e importantísimos para ambos países, dijo la presidenta. Amia Aval Medina ratificó el compromiso del gobierno en colaborar con la justicia. El jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, ratificó el compromiso del gobierno nacional en colaborar con la justicia para lograr el esclarecimiento del atentado contra la Amia, del que hoy se cumplen 18 años. Néstor y Cristina Kirchner fueron los que más apoyaron la causa Amia, lo afirmó Olga Degtiar, miembro de familiares y amigos de las víctimas del atentado a la Amia. Fueron los únicos que llevaron a las Naciones Unidas el reclamo para que Irán acepte que los acusados sean llevados a juicio, sostuvo. Estela de Carlotto coincidió con sus dichos y agregó: si nosotros conseguimos 50 años para Videla, acá también se puede conseguir el objetivo. Macri no tiene demasiada escapatoria y deberá hacerse cargo de los subtes. Lo dijo el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien consideró que el jefe de gobierno porteño ya no tiene escapatoria y debe hacerse cargo de la gestión de los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Mariotto dijo que nunca comparó a Scioli con De la Rúa. El vicegobernador bonaerense explicó que lo que hizo fue una revisión histórica de una matriz dependiente que se inició en los 90 y terminó en el año 2003 con Néstor Kirchner. Dijo que el gobernador comparte un espacio que acompaña el proyecto con mucha militancia. La situación de Santa Cruz es diferente a la de Chubut. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, respaldó así la decisión de enviar a la Gendarmería Nacional a esa provincia a raíz de una medida de fuerza realizada por los policías. El nivel de actividad industrial de mayo creció 2% en comparación con el mes de abril. El nivel de actividad industrial registró en mayo un crecimiento del 2% respecto al mes anterior. Un informe de actividad elaborado por la Unión Industrial Argentina así lo afirma. Estatales, judiciales y médicos bonaerenses paran en rechazo al pago fraccionado del aguinaldo. Empleados públicos bonaerenses nucleados en ATE, provincia, profesionales de la salud y judiciales iniciaron hoy un nuevo paro de 48 horas en rechazo al pago en cuotas del aguinaldo en la provincia de Buenos Aires, decidido por Daniel Scioli. Se anunciará en los próximos días un plan de inversión para mejoras en el ferrocarril Mitre. El gobierno va a anunciar en los próximos días un plan de inversión para mejoras en ese tren, similar al puesto en marcha ayer para el Sarmiento, que comprende la reparación de 140 coches, la renovación de la señalización y mejoras de las estaciones, entre otros aspectos. Aprueban una nueva píldora contra el SIDA, pero aseguran que es para casos específicos. Una píldora para el tratamiento preventivo del HIV, que fue aprobada recientemente por las autoridades sanitarias norteamericanas, es un paso más en la lucha contra el SIDA, pero no es aplicable como Día General de Prevención. Advirtieron hoy especialistas argentinos. Y estos fueron nuestros títulos. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, y arrancamos, si le parece, el programa. La tengo a mi diestra, a la señora Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va, compañeros? ¡Ay, no pongo esa cara, Vicente! Me nombra a mí, Vicente. ¿Cómo le fue ayer con Nancy, Vicente? ¿Fueron a Pipo? Muy bien, sí, después nos fuimos. ¿Sí? Ya gané un voto, ¿eh? Bien, bien. Pregúntele hoy, porque me dijo después de la cena. Sí. Voto por Cristina. ¡No! La banco a Cristina, casi como el Diego. ¿Dónde habrá puesto la manito, Vicente? Bien, Vicente. Bueno, hoy le deseamos muy feliz cumpleaños a Nelson Mandela. Cumple 94 años y es un motivo de felicidad porque está vivo y porque todas las autoridades y todo el mundo se acuerdan de la paz y del racismo cuando cumple años Mandela. Mm. Con lo cual, al menos por un momento, reflexionemos un cachito, ¿eh? Y después le voy a contar algo. Vamos a hablar de las mascotas. Ajá. las mascotas de los Juegos Olímpicos. Mire usted qué lindo. La mascotita de estos Juegos que se van a jugar en Londres. Le vamos a dar alguna idea también a los mascoteros de Londres y demás. Y además tengo sorteo, Roberto. Sí. Un sorteo maravilloso. El libro de Ana Cetina, Madre y Mito, Madres y Abuelas en la Mitología Latinoamericana. Lo recomiendo vivamente, este libro de Ana Cetina, que es profesora de filosofía, especializada en los temas de lenguajes simbólicos y que coordina muchos seminarios de mitología y simbología, madre y mito. Esto Bien. Lo tenemos para regalar a nuestros oyentes. Ana Cetina, Madres y Abuelas en la Mitología Qué Latinoamericana. Lindo, regalo. Y después le voy a contar de más regalos que me han llegado, sí. Roberto, revistas y eso, pero más adelante. ¿Cómo no? A mí también me llegaron un montón de cosas. Voy a tratar de agradecer a todo el mundo que realmente se han esforzado. Vienen hasta acá, dejan sus asistencias, dejan sus cosas. Yo voy a tratar de hoy cumplir con todos. Vamos a ver si el tiempo nos da, porque ahora tengo que presentar al señor Horacio Marmurek. Bien, ¿todo bien? Y sí, yo estoy esperando el viernes para, bueno, para que sepas quién sabe de música en esta. Bueno, esa pulseada. Vamos, vamos a por ello. Voy a, en este viernes vamos a charlar algunas cosas. Hay un comunicado y una junta de firmas de los empleados del Teatro Colón, de los trabajadores del Teatro Colón. Tiene que ver con las 17 cesantías que hubo y cómo la justicia les ha reconocido que no están bien cesanteados, pero el director del Teatro Colón, Pedro Pablo García Caffi, sostiene aún la persecución sindical. Hay una junta de firmas, con lo cual la solidaridad para estos trabajadores. Por lo demás, vamos a hablar del nuevo disco de Bob Dylan. Después de pasar por la Argentina, Dylan se le dio el gusto de grabar un disco. Le quiero contar que ha llegado el traje de Batman a la Argentina. Después le voy a contar dónde está. ¿Vio que hay una película nueva de Batman? Sí. Bueno, hay una posibilidad de ver las tres películas todas juntas en una sala muy chiquitita. Opa. Después le cuento cómo. Sí. ¿Y dónde va a estar el traje de Batman, el que traje, usan en la película? Ah, el traje posta-posta. El posta-posta, okay. El que usaron en la película. Efectos especiales. ¿Eh? El que viene con todos los efectos con especiales. Con todos los efectos especiales, usted se lo pone y se siente como si fuera Batman. Se lo pueden dar a Guillermo Moreno, che. Sí, para ayudarlo un poco. Y después una polémica que se armó por unas declaraciones de Luciano Castro que tiene que ver con los chicos con síndrome de Down. No. Así que se puso ahí a dar vueltas otra vez el lenguaje que se pueden utilizar o no se puede utilizar en los medios, o cómo estaría bueno decir algunas cosas. Eso y alguna cosa más se me va a caer del bolsillo. Muchas gracias, Marmore, siempre tan generoso usted. A ver, ahora sí te voy a presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente, el novio de Nancy. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué? Perdón, Javi. ¿Qué preocupado está Roberto por sacarse de encima rápidamente a Nancy y fletársela a usted? No, yo igualmente le hablé muy bien de él. Yo no tolero a la fascista. Le hablé muy bien de él. Y creo que está convencido. ¿Qué le habrá hecho a Nancy? Que tiene una oportunidad con Roberto. ¿Qué le habrá hecho a Nancy? Bueno, pero la verdad que hoy ha sido un día donde los protagonistas del deporte y del fútbol en particular se han dedicado más que nada a las declaraciones altisonantes, a las declaraciones estruendosas. Como Maradona, que dijo que Riquelme es un traidor. ¿Cómo? Sí, así dijo Maradona. Riquelme es un traidor y si estás vacío, llenate, le dijo. Digo, ahora vamos a escuchar las declaraciones de Diego. Caruso Lombardi también, dijo lo suyo, para no quedarse atrás de Diego. Abdo es un pollo mojado. No. Así calificó Caruso al titular de San Lorenzo. Mientras que Angelici tampoco se quedó atrás y dijo, Boca es más que un jugador. Y el Chori Domínguez, por si faltaba algo, señaló, Pasarela es el culpable de todos los males en River. O sea que hoy han sido declaraciones de todos los tipos. O sea, de fútbol nada, puro comentario. De fútbol nada. Vamos a hablar del mercado de pases, de la antesala de los Juegos Olímpicos, con los muchachos del básquetbol que se están preparando en España. Riquelme, finalmente, ¿se va a poner la azul y oro? O mejor dicho, ¿se va a poner la azul y amarilla de Rosario Central? Ah, me la dejó con incógnita, picando, Vicente. Bueno, en un ratito me lo cuenta. Por ahora tengo que saludar a Telma Luzzani, que está ahí de pie. Pues acá se habla de pie, viejo. Como los viejos clubes de barrio. De acá tenemos en esta propaladora a Telma Luzzani. ¿Qué haces, Telma? Cántate algo, Telma. La verdad, ¿no? Me puedo poner a cantar un tango. Bueno, yo les voy a comentar dos cositas. Una es que, como todos sabemos, la presidenta de la Nación se encuentra en Bolivia. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los acuerdos, algunos de exploración conjunta de hidrocarburos como el gas licuado de petróleo. Sus palabras muy importantes en relación al cuidado de los recursos naturales tan ricos en América del Sur, pero también hizo una advertencia que la viene haciendo y es sumamente importante en relación a que tener cuidado con el tema de la crisis internacional, ver bien qué se hace, repensar los acuerdos, ver qué puede hacer cada una de las partes, cada uno de los países de América del Sur en este momento que es tan difícil y en el que nosotros, América del Sur, nos encontramos relativamente bien posicionados. Y el otro tema es, bueno, mucho más lamentable y también más peligroso, y es el atentado que hubo hoy en Siria, en un momento donde había una reunión de gabinete del presidente Bashar al-Assad, y donde murieron 3 personas, por lo menos, porque hay algunas graves, y esto significa, en un país donde prácticamente están en guerra civil, realmente significa un golpe muy duro. Bien, Telma. Bueno, ya mismo, en un ratito, antes sí quiero recordar, ¿cómo se llama el libro que trajiste, Lucía, para sortear? Se llama Madre y Mito, Madres y Abuelas en la Mitología Latinoamericana, de Ana Cetina. Yo lo leí, es fantástico. Bárbaro. Y acá la tengo a Alicia Cuniverti. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo va? Bien, Cuni. ¿Cómo ¿Tiene calor, vos? Caballero? La verdad que sí. Ay, está re primaveral. Sí, bueno, los oyentes tienen que llamar al 4999-8700 o escribirnos a nuestro Facebook. Mañana es hoy, como ya lo ha hecho Carlos Daniel. Bueno. Ya se anotó también, así que están ahí anotaditos. Sí, le quiero agradecer. Completamos, sí. Antes del estar, le quiero agradecer al Quinteto de los Santos, sí, que me acaba de mandar su CD. El miércoles 8 y el miércoles 15 de agosto, 21 horas, en los 36 Villares, lo presenta. Se llama Si Vuelvo a Buenos Aires, Quinteto de los Santos. Disculpame, ahora sí, vamos. Qué lindo lugar. Silvana Avellaneda, Sara Laza en la producción, edición de audios, Quique Benelli, coordinación y producción integral del señor Charlie Zubowski, puesta en el aire Anita Maroto. Maroto, vamos que venimos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Bueno, y hoy se cumplen 18 años de la voladura de la AMIA. La verdad es que todo lo que se puede decir alrededor del caso es básicamente un testimonio de la, si se quieren, de la ignominia, porque al día de hoy no hay detenidos por el atentado. Sí hay muchos imputados por lo que ha sido, de alguna manera, el encubrimiento, pero no hay detenidos de autores materiales, detenidos alrededor del caso. Con todo, insisto, con todo lo que se ha hecho en estos años, todavía falta bastante. La tenemos en línea a Olga Dextiar, ¿sí?, que es un familiar, la madre de Cristian y miembro de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA. Hoy tuvo que hablar en la legislatura porque en el acto central que hace habitualmente la comunidad a través de la DAIA no han dejado participar a los familiares. Le vamos a preguntar precisamente a ella por qué, digamos, no se dejó participar a los familiares y que nos refresque un poco cuál fue su discurso hoy en la legislatura. ¿Qué tal, Olga? Buenas tardes, la saludamos de mañana hoy en la radio pública. Buenas tardes. Bueno, en realidad no nos dieron posibilidad de hablar en el acto central por imposición de las autoridades de la AMIA, porque según ellos, nuestra agrupación el año pasado había para ellos dado había hecho un discurso político. Sí. Porque denunciamos, como hacemos todos los años, y el año pasado denunciamos a personajes muy sensibles a la comunidad. ¿Qué eran, Olga? Recuérdeme, por favor. ¿Cómo? ¿Qué eran? Por ejemplo, denunciamos a Macri, que a pesar de saber que Delfino Palacios estaba acusado y está procesado en el juicio de la AMIA por encubrimiento, lo quería nombrar como jefe de la metropolitana. Así hicimos muchas reclamos, como que un integrante de la comisión de DAIA había ido a la embajada de Estados Unidos a pedir que se deje investigar el atentado. Ajá. En realidad había muchos puntos y algunos más sensibles a la comunidad, justamente. Entonces, pero lo más grave de todo esto es que hace 2 meses que estamos junto a la AMIA organizando el tema del discurso, porque siempre durante 17 años los familiares integrábamos el grupo junto con AMIA, que organizábamos todos los eventos y el acto. Sí. Este año no se nos llamó para los eventos, no tuvimos acceso a la publicidad, se nos llamó 2 meses antes, se convocó otro grupo de familiares no institucionalizados. Sí. Y no se nos dijo que a nosotros se nos iba a prohibir hablar, no se nos pidió que junto con nosotros, el otro grupo de familiares no institucionalizados, consensuáramos un discurso, y lo hicimos, nos reunimos todos los familiares, consensuamos un discurso, como querían, sí. Realmente lay. Nos impusieron que 7 días antes entregáramos el discurso para que ellos lo juzgaran, cosa que los familiares no aceptamos. Claro. Olga, ¿cómo le va? Agustina Díaz la saluda. Le hago una pregunta. Sí. Ellos le dijeron abiertamente que este argumento que usted daba al comienzo, de que había sido el año pasado un posicionamiento político el de ustedes, digamos. Sí, sí, sí. En principio, lo más terrible fue que no nos dijeron de entrada que nosotros no teníamos cabida en el acto. Claro. Porque si nos hubieran dicho de entrada, nosotros no hubiéramos estado consensuando un discurso que al final no se pudo dar. Claro. Los familiares nos dijeron que eligiéramos entre los familiares quién iba a ser. Ellos ya sabían que nuestro grupo me habían postulado a mí para decir por primera vez un discurso en el acto de aniversario. Y junto con el otro grupo de familiares, entre todos decidieron que fuese yo. Olga, ¿y qué fue lo que finalmente usted pudo decir hoy en ese acto que se realizó en la legislatura, que les brindaron el espacio para que ustedes pudieran hacer el acto, rendir el homenaje a las víctimas? ¿Cuál fue el discurso que usted dio? No, yo todo, no, por supuesto, sino discurso. No, yo... lo que me refiero es a lo central que usted quería decir y que incomodaba en todo caso dijera. No. Yo en realidad en la legislatura abrí mi corazón y expresé mis sentimientos. No hice ningún discurso, ni siquiera pensé en una palabra antes de llegar. Pero sí expliqué el tema, cómo nos sentíamos hoy, después de venir de un acto vacío de contenido, porque estuvimos en la legislatura después del acto de la central, mañana, sí. Vacío de contenido, donde la gente se expresó en contra de todo, de la falta de la palabra de un familiar, sí, que los actos son de los familiares, y que se nos tildaba de kirchneristas porque hablar de Macri, en contra de Macri, es ser kirchnerista. Si decimos que el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina nos apoyan e impulsaron la causa e instalaron una unidad fiscal encabezada por Nisman, es ser kirchnerista. Yo sentía que yo soy entonces kirchnerista. Si decir que los gobiernos de Néstor y Cristina trataron de internacionalizar la causa, soy kirchnerista. Frente a los hechos puntuales que el gobierno hace en favor de la causa. Señora, habla Telma Luzzani, buenas tardes. Le quería hacer una pregunta. Sí. Usted dice que hasta último momento les hicieron creer que iban a poder participar del acto principal y a último momento no los dejaron. ¿Por qué 15 días antes? ¿Por qué cree usted que fueron tan arteros y hicieron esta jugada? Porque creyeron que junto con el otro grupo de familiares, que no forman parte de nuestro grupo, sino que son familiares independientes, que no querellan, que no... pensaron que iban a confrontar con nosotros. Como realmente nos unimos todos en un solo discurso y en un solo pensamiento, porque en realidad no somos enemigos los familiares, aunque estemos separados en grupos. Claro. Los enemigos están afuera. Nosotros somos... de alguna forma, hermanos en el dolor. Claro. A nosotros nos hermanó la desgracia y la tragedia. Entonces, aunque tengamos pensamientos diferentes de cómo llega el camino que usamos para llegar a la verdad, todos somos familiares y nos tenemos respeto. Claro. Bueno, evidentemente aquí, digamos, las autoridades comunitarias han tomado una decisión bastante equivocada, porque rompe un poco con la tradición, que era darle voz a los familiares, sí, en todos los actos, ¿no? El día de hoy marca un hito, uh-huh, en la causa AMIA, en el atentado a la AMIA. Uh-huh. Yo tengo la esperanza hoy de que el próximo año todos los familiares de las distintas agrupaciones y los independientes y los que nunca se acercan, podamos hacer un acto sin instituciones que manejen la política, uh-huh, que manejan la política y para ellos, de acuerdo a lo que les conviene, nos utilizan o no, podamos hacer un acto en conjunto con todos. Ojalá, y, ojalá. Y realmente siento, ahora que pudimos cortar con la institución, sí, yo siento que estoy purificada. Ajá. Porque realmente esta comisión directiva que maneja AMIA lograba de mí sacar lo peor. Así que siento en este momento que cortamos el lazo, que a partir de ahora comenzamos un camino diferente. A lo mejor podemos unirnos a las comisiones futuras. Yo creo en la unión y no en las diferencias, en las discrepancias. O sea, yo trato de que todos estemos juntos. Claro. Olga, yo le quiero agradecer este testimonio y sepa usted, bueno, que acompañamos este dolor del que usted habla también, la exigencia de justicia, sí, y por supuesto también, digo, este hito que usted marcaba, ¿no? Que las autoridades comunitarias por primera vez hayan decidido no darle voz a los familiares. Nosotros quisimos, en nuestra medida, poquitos como somos, de algún modo reparar eso, sí, llamándole a usted y abrir el programa con su testimonio. Así que le agradecemos. Les agradezco muchísimo. Le mandamos un beso gigante, Olga. Muchas gracias. Adiós. A usted. Adiós. Era Olga Dectiar, ella es madre de Cristian, mi miembro de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA. Recordemos, 86 muertos el 18 de julio de 1994 en pleno corazón de la capital federal de la República Argentina. 18 años después no hay detenidos, autores materiales detenidos. Se sabe de algún tipo de autoría intelectual que está muy avanzada, digamos, la investigación en ese punto, sobre todo con la captura internacional ordenada, algunos miembros de lo que fue el gobierno iraní de aquel momento, pero básicamente sobre lo que es conexión local, sobre lo que es la autoría material, digamos, se sabe poco. Sí se avanzó mucho en otra causa que tiene que ver con el encubrimiento, es decir, cómo jueces, fiscales y funcionarios en la época de Carlos Menem trabajaron para que una al menos de las líneas de investigación fracasara y sí preponderara a otro que finalmente terminó llevando un callejón sin salida. Recordemos, insisto, 18 años después se hizo el juicio oral correspondiente y quedaron todos absueltos, los policías y hasta Carlos Tejeldín, que anda caminando por la calle. Digo, para poner en su justo término, ¿dónde estamos parados? Se avanzó muchísimo, pero falta también muchísimo todavía. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Nacional en Twitter, @ la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 28 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. No se sabe si es un pedido laboral o vagancia extrema. ¿Por qué la radio queda donde ustedes quieren que quede? ¿Por qué tiene que ser Maipú 555? ¿Por qué? ¿Por qué? Son autoritarios, basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores. Ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos una radio que nos quede en la esquina. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Hola, caballero. Bárbaro, Chilo, Gabriel de Almagro. Sí, nada más para decir. Macri no es ni empresario, ni ingeniero, ni político. Como empresario es un desastre. Pierde guita y pierde guita, no hace negocios, las cosas son para él. Ojalá fuera un empresario para la democracia, que gane dinero para nosotros. Pero es un dictador. Qué desgracia, ya lo vamos a superar. Se fue Videla, ya se ve Macri. Bueno. Tanto como un dictador, ¿no? Digo, fue elegido por el voto popular. En todo caso, habrá que mejorar candidaturas y proyectos. Creo que así quedó en evidencia lo que se suponía y se decía en la campaña, que Macri no sabe gestionar. Y bueno, ahora lo estamos poniendo en evidencia y creo que cada vez lo sabe más gente. Probablemente en las próximas elecciones no gane. Va, digo yo. Hola, buenas tardes. Soy salteña, vivo en la ciudad de Salta. Qué linda, Salta la linda. Y yo no me la creo que las dos chicas estas se ahorcaron. Esta chica la mataron y luego la colgaron en el árbol. Para mí no tienen el perfil de chicas suicidas. Gracias. Bueno, la mitad del país está hablando sobre este tema, ¿eh? Las chicas en Salta. Nosotros, es decir, tuvimos un posicionamiento editorial con esto. No vamos a profundizar mucho más sobre el tema hasta que haya, ¿no? Claro, algunos sí, hasta que haya algunos datos. Que surjan de la investigación y sean incontrastables. Mientras tanto, si no es especulación sobre especulación. Claro, la oyente, bueno, está dando su parecer, lo que ella siente, digamos, lo que ella le parece, pero habrá que esperar qué pasa con la investigación. Y también es cierto decir que el perfil de un suicida es difícil muchas veces de reconocer. En general, hasta para las propias familias suena difícil saber cuándo alguien puede llegar a tomar una decisión como esa. Por supuesto, ¿tenemos otro? ¿No? ¿Nos vamos al Info? Bueno, una cosita antes de irnos al Info, le quiero agradecer muy especialmente a Susana Silverberg. Ella es una oyente del programa, ella me entregó dos libros, uno de su autoría y otro donde ella ofició de traductora, ¿sí? Son bellísimos los poemas, es un libro de poemas. Después le voy a decir a Alicia Cuniverti si quiere leer uno de ellos que me impactó fuertemente, ¿eh? Te digo una cosa, Susana, a la noche me los puse a leer y eran las 3 de la mañana y todavía seguía leyendo y releyendo algunos. Así que creo que es lo mejor que se le puede decir a alguien que escribe un libro. Te felicito, Susana, muy buen trabajo. ¿Nos vamos a las noticias? ¡Nos vamos a las noticias en la radio pública! ¿En las voces de quién, Cuni? De Silvina Valeta y Graciela Almada. ¡Ya volvemos! Por Nacional, Argentina se informa. Hora 18:31 minutos en todo el país, temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 15 grados 4 décimos, humedad 53%. Bolivia y Argentina luchan por la justicia social. El presidente de Bolivia, Evo Morales, sostuvo que Argentina y Bolivia lucharon contra la dominación colonial y hoy luchan juntos por la justicia social. Una gran alegría recibir a nuestra presidenta y a toda la delegación, porque tenemos muchos recuerdos de antes y de hoy. Nuestros antepasados lucharon contra la dominación colonial y ahora trabajando por la justicia social, gobiernos de Argentina y gobiernos de Bolivia. Y el pasado de esa lucha por las independencias les unieron a nuestros antepasados y ahora seguimos unidos como pueblos, pero también como autoridades de Argentina y de Bolivia. Dos países vecinos, hermanos, y por eso esta visita oficial del gobierno de Argentina a la cabeza de nuestra presidenta Cristina es tan importante para estas transformaciones que vamos llevando, no solo en Argentina ni en Bolivia, sino en muchos países de Sudamérica y Latinoamérica. Grave accidente en la autopista Buenos Aires-Córdoba. Grave accidente en la autopista Rosario-Córdoba. El accidente sucedió hace instantes en el kilómetro 331. Esto es entre las localidades de San Jerónimo y Carcaranía. Según las primeras informaciones, una camioneta Kia que venía de la provincia de Córdoba rumbo a Rosario se cruzó de carril y fue embestida en forma frontal por un camión que transportaba automóviles. Como consecuencia del impacto, hay una víctima fatal, un menor, y hay unas personas que están atrapadas. Son 4 las personas atrapadas que están siendo rescatadas en estos momentos por los bomberos de esa localidad y derivados a centros asistenciales de la zona. La autopista está cortada en la mano que va de Rosario a Córdoba. Está cayendo ya la tarde aquí y es un embotellamiento importante en la vía que va de Rosario a Córdoba. Reiteramos, una víctima fatal en principio y cuatro personas gravemente heridas como consecuencia de este accidente. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Condena del gobierno por el atentado contra israelíes en Bulgaria. El gobierno y el pueblo argentino condenan el bárbaro atentado terrorista perpetrado contra turistas israelíes en Bulgaria. A su vez, se ha expresado la profunda solidaridad con el pueblo y gobierno israelíes, y en especial con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas. En ocasión del 18º aniversario del atentado a la AMIA en Buenos Aires, en la que el conjunto del pueblo argentino recuerda a las víctimas del brutal acto criminal, el terrorismo internacional se ensaña nuevamente en otras latitudes contra seres humanos indefensos. La Argentina sostiene, una vez más, la necesidad de que los gobiernos democráticos del mundo aunemos esfuerzos y reforcemos mecanismos internacionales que generen políticas antiterroristas eficaces, respetando las leyes y los derechos humanos. En Buenos Aires, Juan Domingo Candal, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 53%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Seguimos en Mañana es hoy hasta las 8 de la noche aquí en la radio pública. Agustina, ¿vos te quedás? Sí, yo me quedo, por supuesto. Acuérdense que tengo como un libro para agradecerle, pero en un ratito. Yo quiero agradecer una cosita. Ahí me mandaron Argentina Latente, es una publicación que hace gentileza del diputado Julio Raffo. Dice, Argentina, el retorno de la restricción externa, un informe técnico pero absolutamente claro, nos informa sobre la actual situación, lo que sostiene el valor de una moneda es la confianza. Bueno, ayer hablábamos de la confianza. La verdad que para hablar de economía, lo tenemos en línea en este momento, alguien que realmente sabe y sabe mucho. Me estoy refiriendo a Carlos Heller, el diputado por Nuevo Encuentro. ¿Cómo va, Heller? ¿Qué dice? Buenas tardes, Roberto Caballero. Buenas tardes, Roberto, saluda. ¿Qué tal? Bien, va? Un gusto hablar con usted. Igualmente. Andábamos un poco perdidos ayer. Le cuento. A ver. El tema del recorte, del ajuste en España, ¿no? De los 65 mil millones de dólares que quiere recortar Rajoy. Veíamos alguna similitud, bastante antojadiza de mi parte, con una idea que tuvo, en este caso, Daniel Scioli, de también cuotificar y hacer una especie de ajuste ahí con el asunto de el aguinaldo en la provincia de Buenos Aires. Pero básicamente, ¿qué es lo que uno puede esperar de este tipo de recetas y cómo puede repercutir después en la Argentina? Bueno, es decir, yo cuando veo las medidas que se están tomando en Europa, no en España en particular, porque uh-huh. es mucho más amplio el escenario, es como un volver a vivir de la Argentina del año 2001, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo eso ya aquí pasó y es como que la receta fuera una fotocopiadora que emite, deben cambiar el... Bueno, en el caso de España, ni el idioma. Sí. Seguramente para Grecia y para algún otro tienen que hacer una adecuación de cambio de idioma. Pero son las mismas cosas de siempre, es decir, achicar el gasto público, despedir empleos públicos, recortar los gastos de salud y educación, achicar las jubilaciones. Bueno, ya sabemos cómo termina, porque ni siquiera, Roberto, sirve para lograr el objetivo que declaman, uh-huh. porque todo eso se hace en nombre de la búsqueda de la reducción del déficit fiscal, pero en realidad, si usted mira los diarios de hoy, más que los diarios digitales, El País de Hoy y demás, aparece el ministro de Economía, que es el famoso pelado ese que habló la presidenta el otro día, diciendo que si no sube la recaudación de impuestos no van a poder pagarle los sueldos a los empleados públicos. Sí. Hace una advertencia en un debate parlamentario y dice no tenemos plata para pagar los sueldos. Vemos estos días notas sobre la situación de Italia, el crecimiento de la pobreza en países como Italia. En Portugal también. Uh-huh. Yo creo que los argentinos deberíamos estar vacunados contra esas recetas porque las hemos vivido en carne propia, hemos sufrido sus consecuencias y casi por una cuestión de una crisis de la proporción que hubo, se dio la posibilidad de un cambio que seguramente en otras condiciones no se hubiera dado, y empezó ese proceso del 2003. Hoy estaba yo almorzando con un economista griego, justamente, que está aquí de visita y que va a dar mañana una conferencia en el CEFIDAR sobre la característica de la crisis de Europa y en particular de Grecia. Sí. Y le estaba contando, y uno vuelve a vivir aquellas circunstancias, y yo le decía, cuando asumió Kirchner, parecía que asumía un presidente débil, alguien que no tenía mucha capacidad de juego para cambiar las cosas, pero la verdad que empezó un proceso que, más que desde la economía, empezó desde la política, ¿no? De la voluntad y de la decisión firme de ir en un rumbo determinado. Uh-huh. Y vinieron las medidas en relación a derechos humanos y a la Corte Suprema y la renegociación de la deuda y el pago al fondo y el no al ALCA y todo eso que se encadena con lo que pasaba en la región y que nos da un panorama completamente diferente. Y allí estamos, 9 años después, transitando ese proceso que yo creo que va bien. Uh-huh. Porque se mueve en un mundo donde todo viene en contra, ¿no es cierto? Sí, hay viento de frente. Donde los países están todos ajustando a la baja, donde uh-huh. los pronósticos que vemos para adelante son todos de dificultad, y donde Argentina vuelve a hacer lo que hizo, por ejemplo, en la crisis del 2008-2009, todas medidas contracíclicas. Claro. Crédito para la inversión productiva, plan de vivienda, crédito para los jubilados, los repos para que las empresas no despidan gente. Bueno, estamos peleando contra una situación que no es nada fácil. A ver, no le quiero pedir que haga futurología, sí. Pero, por ejemplo, una vez que Argentina pague el BOD en 2012, sí. Es decir, que termine de saldar la deuda de Domingo Cavallo, ¿sí? Que todos terminemos de pagar los desastres de Cavallo, ¿puede ser que el año que viene sea menos restrictivo en términos económicos para la Argentina? Es que las restricciones para la Argentina yo creo que vienen básicamente de lo que sucede en el sector externo. Uh-huh. Porque las cosas venían bien. Roberto, yo contaba el otro día, me acordaba, sí. Cuando en noviembre fue Feletti, por aquel entonces viceministro de Economía, a la Comisión de Presupuestos, y dijo, el año que viene, hablando del presupuesto 2012, estamos previendo un escenario internacional más restringido, etcétera, etcétera, entonces estamos achicando las previsiones de crecimiento. Era un año del 2011 de 8 y pico, sí. Y entonces dijo, estamos previendo el 5,1, y los muchachos de siempre se le tiraron encima que era la táctica de esconder ingresos para manejarlo discrecionalmente. Y Feletti presentó una infinidad de gráficos mostrando esos escenarios internacionales y las dificultades que probablemente la Argentina iba a tener, y que llevaban a actuar con prudencia en cuanto a las estimaciones presupuestarias. Habría que buscar la versión taquigráfica de ese debate, va a ver las cosas que se dijeron allí. Uh-huh. Bueno, no estaba equivocado, tal vez. Lo que fue más grave o más profundo, más intenso de lo que incluso se preveía mirado desde noviembre o desde octubre del año pasado. Da la sensación también de una fuerte decisión política, ¿no? En este caso de la presidenta y de su equipo de gobierno, de haber pisado, digo, cualquier salida, cualquier fuga, haber soportado corridas bancarias muy fuertes, pero a su vez, o intento de corrida bancaria, efectivamente, pero a su vez esto de mantener la cuestión del superávit, ¿no? Digo, ha sido una decisión tajante y de la que no se ha bajado, sí. Creo, como definición política más que económica. Sí, sí. Lo que pasa es que algunos de los fenómenos que ocupan tapas de diarios y son cabeza de tandas de noticias de los medios, de los canales y demás, en realidad tienen importancia porque están en los medios, porque aquí se hace una exaltación del dólar ilegal, sí. que no tiene sentido, ¿no? Mm. Yo anoche me animé y dije en un programa, es como si saliera la cotización del raviol de cocaína. Sí, claro. Yo escuchaba hoy a un conocido periodista en un programa decir, y él hablaba, decía, el dólar ilegal se cotiza tanto. Yo creo que hasta es peligroso desde el punto de vista del lenguaje decir que algo ilegal tiene cotización. Claro. Por otro lado, los mismos comentaristas dicen que es pequeño, que es de muy poca monta, de muy poco volumen. Sí, insignificante, sí, el volumen. Es decir, que la trascendencia es su instalación mediática y cómo eso juega en el inconsciente colectivo como una medida que presiona sobre todo el mundo, pero no es un hecho de la economía real. Ahora, Carlos, ¿qué tal? Agustina Díaz lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿hay algún, digamos, por supuesto sí un contexto internacional adverso, ¿no? Pero aparte de eso, fundamentalmente tal vez la respuesta vaya por ese lado, ¿cuál es el desafío en este momento para la macroeconomía argentina? A ver, ¿la Argentina qué hizo? Tomó una política de sustitución de importaciones que yo no me canso de decir que es virtuosa, y que, los vasitos de papel de Starbucks deberían ser una buena medida para entender de lo que se trata, ¿no? Acá no se trata de cerrar las importaciones de lo que el país necesita para que su proceso productivo funcione. Se trata de no permitir que entren las importaciones de las cosas que se pueden fabricar en la Argentina. Claro. Y esto tiene un doble efecto virtuoso. Protege trabajo nacional y protege la salida de divisas. Uh-huh. Entonces tiene dos sentidos positivos. Hay una política de restricción a el ahorro en dólares. Los mismos que hoy claman contra eso, hace 6 meses atrás decían que la política hacía agua por la fuga de capitales. Sí, bueno, son la gataflora, ¿no? Por eso. Entonces, pero son los mismos. Si uno le hace el seguimiento de las cosas que han dicho, entonces sacaban, se fugó este mes, cosa que además yo decía, no se puede ni siquiera llamar fuga, porque mucha de esa plata era lo que ahora se reconoce, sí, ahorro en dólares, gente que, dos grandes vertientes. Gente con temores respecto a la evolución de la economía argentina y otra que no lo puede depositar en el sistema financiero porque no pagó los impuestos. Que es otra de las cosas que también hay que sincerar, que mucha de esa plata que no va al circuito bancario no va porque no puede ir. Claro. Una cosita que me quedó bollando con la decisión de, en el caso de YPF, la decisión de que no se pueda, que se reinvierta prácticamente 5.000 millones de dólares, digamos, ¿no? Que no se puedan retirar dividendos. Sí. La verdad que ahí estamos hablando de un Estado presente, interviniendo en la economía fuerte, una compañía obviamente que ahora es nacional, con mayoría estatal, pero digo, ¿no es un cambio de paradigma fortísimo? Digo, me parece que lo tomamos como naturalmente. No sé cuál es su impresión. La misma. Ajá. Qué bueno que tengamos impresiones parecidas. Sí. No, porque además, Roberto, pero también el gobierno ha puesto dificultades para que otras empresas, incluso multinacionales, sí, los bancos y demás, remitan utilidades y los ha, sí, las mineras forzado, también, claro, los ha forzado a procesos de reinversión. Mm. Claro. Y está muy bien, porque todo eso que se va es rentabilidad que se generó en la República Argentina. Y lo menos que el país puede aspirar es a que una buena parte de eso se convierta en reinversión productiva. Mm. Porque si no, es como que estamos en la época de la colonia. Mm. Puede ser con productos primarios, puede ser con, claro, mayor sofisticación, claro, pero vienen, generan la utilidad y se la llevan. Está mal. Mm-hmm. Carlos, pero tenemos que decir así a la gente, está mal que sea así. Han generado una cultura alrededor de eso, que por eso la batalla de las batallas, la batalla de las ideas, la batalla cultural, porque hay un montón de cosas que son malas para el país, que son malas para los ciudadanos de este país, y que se han naturalizado, y cuando el gobierno trata de modificarla, parece un gobierno dictatorial, que toma medidas, se lo presenta como vaya a saber qué cosa. Por eso yo me enojo cuando escucho, me dicen, cepo cambiario. ¿Qué es cepo cambiario? El cepo cambiario parece una cosa mala, prohibitiva. Hay una regulación para el manejo de las divisas, o obligan a los bancos a prestar para la inversión. Sí. No, el Banco Central, en uso de sus facultades legales, con una ley que aprobó este Congreso y demás, estableció una regulación de orientación del crédito. Claro. Porque si no, hasta con el juego de las palabras, se va instalando una cosa que conceptualmente está mal. Es errónea, claro. Carlos, lo llevamos a un último tema antes de terminar la conversación, y es la situación de los subtes en la ciudad de Buenos Aires. Qué este comunicado que hizo. Sí, sobre todo esta denuncia de alguna manera que hace la empresa Metrovías diciendo no tenemos plata para el mantenimiento de 20 formaciones y por eso salen de circulación. ¿Cómo ve usted esto que dice Metrovías? Presidencial, etcétera, y no puede manejar el subte, porque ya no estamos hablando, muchachos, de que no hizo las obras del subte. Macri dijo, ¿qué somos, idiotas que no podemos hacer como en Chile 15 kilómetros de subte por año? Y no hizo ni 15 kilómetros de bicisenda por año, no de subte, en serio. Entonces, lo que pasa es que hay cosas que se agrandan y cosas que se ocultan. Uh-huh. Y como Macri tiene protección mediática garantizada, Macri dijo, qué sé yo, cuando Cromañón, sí, Ibarra no llegó a estar procesado, no llegó creo a estar imputado. Dijo, sí, en la situación que está el jefe de gobierno, si yo estuviera en esa situación, renuncio o como mínimo pido licencia. Sí. Está procesado. Sí, sí, es cierto. Y nadie habla del tema y mira para otro lado. Entonces, lo del subte es una vergüenza, uh-huh, porque este subte no sale un centímetro de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera llega a sus límites. Tal cual. Es un medio de transporte absolutamente local y está... No hay ninguna lógica que haga que no se hagan cargo. Yo diría, si yo fuera Macri y estuviera pensando en ser candidato a presidente, este subte funcionaría mejor que el subte de París, me pondría, porque si hay algo que puede sensibilizar a los porteños, así, en lo inmediato, de ver eficiencia y demás, el manejo del transporte subterráneo. Clarísimo, Carlos. Inexplicable. Clarísimo. A ver, ¿queda ahí pendiente algún día si se quiere dar una vueltita? ¿Se viene acá para el programa? Sí, y hablamos de economía. ¿En me parece qué horario? Que es... ¿En qué horario? Y usted, nos estamos siempre acá de 6 a 8. Sí, de 6 a 8. Sí, así que arreglamos. Momento... Yo le digo a la gente mía de prensa que arregle un día de la semana que viene y vamos. Está, Macanudo. Está. No se venga en subte, ¿sí? Bueno. Por las dudas, digo, para llegar más o menos a horario. Le mando un abrazo grande. Claro, hasta luego. Era Carlos Heller, diputado de Nuevo Encuentro y fino analista económico. La verdad que nos ha evacuado muchas dudas y también, bueno, una posición muy firme con respecto a la gestión, la pésima gestión, vamos a compartir aquí con Gerard, de Macri en el tema subte. Vamos a vender cuando volvemos, Horacio Marmurek. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Comienza espacio publicitario. La compañera Evita. Una biografía de Norberto Galasso con testimonios e información nunca antes publicados. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 53 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Coop Cooperativo, la banca solidaria. Radio Nacional, la radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Sueño con serpientes. Con serpientes de mar. Con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes, en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Lo que está sonando no deja de ser ni más ni menos que Sueño con Serpientes, esa canción de Silvio Rodríguez, en la voz... Ah, ¿no es Silvio Rodríguez? No es Silvio Rodríguez, es un señor, nació en Rosario, formó parte del Fontova Trío, tiene un programa los sábados a la mañana, 10:30, Barragán, en la Barragán. Televisión pública. ¿No es Barragán? Sí, y se llama Fena de la Mayorga. Ah, Fena de la Mayorga. Exacto, la Mayora. La Mayora. Fena de la Mayora. Sí. Ahí está. Este disco nuevo que acaba de salir se arriesgada llama... Arriesgada versión. Se llama No sé dónde. Y tiene en su tapa un montón de gente que de alguna manera marca o ha marcado la vida de Fena, como puede ser el general Juan Domingo Perón. ¡Apa! David Bowie. ¿Qué tiene que ver Perón con Bowie? Orson Welles. Oh. Un equipo Fender y algunas otras personas más, como Seferino Namuncurá. ¿Qué es una locura, este? Cuando venga acá se lo dice. Lo vamos a traer a Fena, sí, para charlar sobre este disco. Sincretismo. Usted le dice, ahí está. No. A ver, Fena es un tipo que ha escrito un libro, que se dedicó a hacer un programa de inclusión social. El programa que sale en Canal 7 tiene que ver con las posibilidades para los más, los que tienen capacidades diferentes. Por eso es un programa muy interesante y muy atractivo. Y había dejado que, si se quiere, o por ahí la gente se olvidó, más allá de su condición de músico. La verdad es que él lo tiene, lo ha hecho, ha sido acompañado a Fito Páez también durante mucho tiempo. De hecho, en este disco hay una canción donde está Fito Páez, que lo acompaña, que se llama Cuando Duelo, y que vamos a escuchar un poquito más. Este disco que acaba de salir, que se llama No sé dónde, y es de Fena de la Mayora. Viste esas veces en que yo no te convengo, creo que lo disfruto y encontré una explicación. Debe ser que cuando estás seria, crece increíblemente tu belleza, y no puedo resistir la tentación de clavarte una flor envenenada para ver tu cara furiosamente bella. Somos dos planetas que parecen diferentes, pero giramos con la misma intensidad. Nos gusta seguir la misma huella que nos lleve al borde de la oscuridad. Imposible resistir la tentación de tirar la primera piedra para que la fiera no pare hasta que hiera. No sé dónde, así se llama este disco de Fena de la Mayora, acaba de salir, vamos a, bueno, lo estamos cumpliendo, y así como decía en su momento, esta tapa que tiene un montón de personajes, sí tiene también una tapa de los Beatles atrás, como para homenajear aún más esta de las influencias y esas cosas. Fena de la Mayora, recuerden, no solamente hace esta bonita música, sino que también hace en la televisión pública Desde la Vida, un programa dedicado a las capacidades diferentes, en el día en el cual después, más adelante, retomaremos esto de cómo hablamos de los chicos de síndrome de Down en los medios. Muy bien, Marmo, la verdad, le auguro un buen futuro a este CD. A mí también me gustó. Me gustó. Sí. Mañana soy respalda este disco, que ha traído Horacio Marmurek. Qué bueno que traiga música. Bueno, nos vamos ahora a las noticias, porque ya son prácticamente las 7. Falta un minutito todavía. Me da un minuto para porque todavía no son las 7. Bueno, quiero agradecer este libro que me mandó Carlos Semorile. Se llama Palabras Grávidas, la maternidad en la literatura, de Editorial Crea Vida. Miren qué tapa, ¿eh? Una chica desnuda. No vi que estaba embarazada yo cuando comencé. Ah, no se nota. Si está embarazada, ya penitas. Porque está casi como de atrás y debe estar de 2 meses escribiendo en una máquina de escribir una foto blanco y negro. Bueno, y hace un repaso de la maternidad en la literatura. Lindísimo, muchísimas gracias. Le agradezco mucho a este oyente del programa que me avisó que me lo iba a mandar. Y acá lo tengo, así que prometo leerlo y después comentarlo. Carlos Semorile, Palabras Grávidas. Muchas gracias. Nos vamos a las noticias en la radio pública. Ya volvemos. Vos que me enseñaste que el amor es esclavo del dolor. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 19 en todo el país, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededor es 14 grados 5 décimos, humedad 53%. Y en Resistencia Chaco, 16 grados 2 décimas, el cielo está algo nublado. Regresó la presidenta de la Nación. 18:40 tocó tierra el avión Tango 01 que trajo a bordo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde Bolivia. Vamos a recordar que la jefa de Estado viajó ayer a Cochabamba, donde allí mantuvo reuniones con su par boliviano Evo Morales, así como con ministros, y firmaron acuerdos entre cooperación y algunos temas regionales. El diálogo que mantuvieron sirvió para ponerse al día en asuntos bilaterales, así como también un repaso de las relaciones internacionales y diversas situaciones que se viven en la región. La jefa de Estado, al llegar al Aeroparque Metropolitano, se dirigió a la residencia de Olivos. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Finalizó la reunión de la CGT. Finalizó la reunión de los referentes de los sindicatos que se reunieron el lunes con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mantuvieron un encuentro en la sede de la UOM. Esto decía el secretario general del gremio de los trabajadores de la sanidad, Héctor Baer. Nos volvimos a reunir para analizar la reunión que tuvimos el día lunes con la señora presidenta en la Casa de Gobierno. A partir de este análisis, que fue exhaustivo, con la participación de la mayoría de los compañeros del Consejo Directivo, empezamos a plantearnos alternativas en la gestión hacia adelante y seguir adelante con todos los planteos que habíamos acordado en el secretariado en la semana anterior y que son los que nos van a permitir continuar esta gestión de normalización de restitución y la gestión que llevamos adelante también en los temas pendientes. Participaron, entre otros gremios, el del Comercio, FADOP, Luz y Fuerza, UOCRA, ESMATA, UOM, Sanidad, UPA y los peones de taxis. En Buenos Aires, Mariana Capacelli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Resistencia, Chaco, la temperatura 16 grados, 2 décimas. El cielo está algo nublado. En Capital Federal, la temperatura 14 grados, 5 décimos. 53 es el porcentaje de la humedad. El cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. A 18 años del atentado a la AMIA, recordamos a nuestras víctimas y pedimos por paz y justicia. Nacional, la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Hoy no hay un editorial clásico. En realidad lo que hay hoy es un breve comentario alrededor de una noticia que hoy vi publicada en el diario Clarín sobre que la empresa Sanela, ¿no?, la empresa que fabrica motos, estaría por despedir personal. La verdad es que tratamos de hecho hablamos con la gente de la empresa Sanela, hablamos con la gente de la Unión Obrera Metalúrgica, que encuadra sindicalmente a los trabajadores de esa firma. Intentamos hacerlo también con la Secretaría de Comercio Interior, para tener un panorama claro sobre lo que estaba ocurriendo allí mismo. Y lo que detectamos, en realidad, es que hace 4 meses la empresa Sanela viene pagando los sueldos normalmente, pero es cierto que ha discontinuado la producción, y ellos argumentan que es porque la Secretaría de Comercio Interior ha pisado ciertos elementos para importados que ellos utilizaban para armar las motos. Inverificable esto, digo, en cuanto a nosotros, digamos, tratamos de comunicarnos con la Secretaría de Comercio Interior, no nos han respondido sobre si esto es así o no lo es. Creo que hasta ahora me parece muy bien que Sanela, a pesar de haber discontinuado la producción, como ellos dicen, sigue pagando los salarios al 100% de todo el personal. Esto aparentemente ha sido así en los últimos 4 meses. Creo que cuando las empresas se comportan de este modo, hay que reconocerlo. También creo que detrás de esta noticia hay un interés político, básicamente, y ¿cuál sería en este caso? La presentación que habría hecho la empresa es ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, pidiendo o avisando que estarían en estudio despidos, ¿sí? Ellos dicen la desafectación del 10% del personal de la planta. La presentación la hicieron en el Ministerio de Trabajo Provincial, porque la planta está en Caseros, y me parece que esta información la han hecho circular gente que en este momento tiene algún tipo de conflicto, ¿sí? Es innegable que las relaciones entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional no atraviesan su mejor momento. Es evidente que se le ha dado difusión a través del grupo Clarín, con el que Daniel Scioni tiene importantes convenios publicitarios, y es evidente también que lo que se trata de torpedear de algún modo es la política de sustitución de importaciones con la que este gobierno viene manteniendo la balanza comercial y ha soportado con bastante éxito lo que es la colocación de excedentes de todo tipo, sobre todo chinos, digo, en el mercado local, con lo cual se están protegiendo fuentes de trabajo. Es evidente que la difusión lo que busca es algún tipo de ayuda o subsidio de parte del gobierno nacional. Yo me fijé a ver si Sanel había recibido algún crédito del Bicentenario, la verdad es que no aparece recibiendo un crédito del Bicentenario. Me parece que ahí evidentemente hay un canal de diálogo con la empresa y la Secretaría de Comercio Interior que está roto o está cortado o nunca lo hubo, la verdad que no lo sabemos. Lo que sí quería decir, y esto era el comentario, es que me parece que en el medio hay gente. Estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de una empresa emblemática de la Argentina y de una producción que venía muy bien, vamos a decirlo en términos cristinistas, la juntaron en pala los muchachos de Sanela, se han comportado correctamente hasta ahora, ¿eh? Pagar salarios a pesar de discontinuar la producción es correcto, es un derecho del trabajador, pero también es cierto que cuando las empresas se comportan de un modo apegado a la ley, hay que reconocerlo también. Ojalá se solucione este tema, ojalá también la Secretaría de Comercio Interior, cuando se le solicite información, la brinde, ojalá también cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenga algún tipo de disputa con el gobierno nacional, no haga operaciones de prensa a través del diario Clarín. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. Orozco Barrientos vuelve a Buenos Aires para adelantar canciones de su nuevo disco, Álbum Tinto. Los jueves 19 y 26 de julio, 21 horas, Café Vinilo, Corriti 3780, Palermo. Reservas @cafevinilo.com.ar. Orozco Barrientos, jueves 19 y 26 de julio, en Café Vinilo. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 8 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días. Nacional. A todos los argentinos, la radio pública. La radio tiene. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Velocidad. Velocidad. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, soy Facundo Conte y juego al volei. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tiene más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puede ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos? ¿O tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Bueno, seguimos con Mañana Soy. ¿Saben qué? Quiero una cosita breve de la oyente Susana Silverberg, que me trajo ayer el libro Analectas. Quiero compartir con ustedes uno de los poemas, y son bellísimos todos, en la voz de Alicia Cuniverti. Es el poema 126, Roberto. Dale. Y la alondra cruzó despavorida. Mi cuerpo diametró una nueva urgencia, la de amarte, y un extraño perfume brotó ácido, como de otros vuelos rasantes. Pero vino a quedarse tu voz en mi soledad de horas, y en cada minuto triunfó un beso nuevo para calmar aquella urgencia, la de amarte, y conocer un cielo pendular recíproco, hasta entonces imposible. La misma urgencia en ti, la de amarme. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Ay, Roberto, dígame. Me quedé pensando en esas frases finales del amor y quedé como arrobada. Qué linda. Y además quiere que le diga, con todo cariño, a Susana Silverberg, son preciosos tus poemas, pero dichos por la voz de la Cuni. Ah, bueno. Tienen un IVA, tienen un valor agregado, ¿o no? La verdad, con todo respeto, con todo cariño. Si mi manager pasa a ser bueno. Gracias. Bueno. Decíamos que hoy cumple años nuestro querido Nelson Rolilala Mandela. Sí. Se llama Rolilala. ¿Rolilala? En realidad, sí, su segundo nombre. Le dicen Madiba, que es el nombre que se le da a los ancianos del clan de Mandela, que era es una tribu que se llama Xhosa. Sí. Y además dice que en esa tribu los llamaban Tata. Mire las cosas que tenemos nosotros con los sudafricanos, ¿no? Tata, como acá, Tata. ¿Qué hace Tata? ¿Se acuerda? La gente de campo, ¿no? Bueno, este líder del Congreso Nacional Africano, su mayor prédica y donde él se enaltece como figura enorme fue justamente en los 27 años en los cuales padeció la cárcel. Con gran paciencia, con gran sabiduría, continuó forjándose y forjando y manejando los hilos de la política sudafricana. Y además hay una cosa que me resulta muy muy simpática de él. Usted sabe que dice que Mandela, mientras estuvo preso en los últimos años, estudió por correspondencia a través del programa externo de la Universidad de Londres. Él ya era abogado, obteniendo el grado de licenciado en Derecho. Sí. Y fíjese que estando aún preso en 1981... fue propuesto para el cargo de rector de la Universidad de Londres en las elecciones, pero le ganó la princesa Ana. ¿Qué le vamos a hacer? Mm. Bueno, su lucha por el apartheid contra, como diría acá el compañero Vicente, los profetas del racismo, más o menos. Los profetas del odio. Sí, pero en este caso son el odio racial. Racismo, exactamente. Junto a su amigo y socio, el abogado Oliver Tambo, condujeron esta lucha denodada que parecía que iba nunca a tener fin, ¿no? Esta sensación, por más que la cultura del mundo avanzaba y Sudáfrica era castigada y castigada y no podía participar aquí y allá y el apartheid, finalmente, a la salida de él en 1990 y negociando, en el 94 asume la presidencia de su país. Sí. Así que desde acá, desde la radio pública, un saludo a nuestro Madiba y nada, le digo solo una frasecita que me quedó de... Hay un libro de él que se llama Conversaciones conmigo mismo y dice, solo mi carne y mi sangre están encerrados tras estas impenetrables paredes. Por lo demás, mis puntos de vista siguen siendo los de todo el mundo y en mi mente soy tan libre como un halcón. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mantuvimos en el día de la fecha una excelente jornada de trabajo, primero en la reunión bilateral con el compañero presidente y luego más tarde en una reunión ampliada con todos los funcionarios de ambos gabinetes, con acuerdos muy fructíferos para ambos países. Así es, esta importante visita de la presidenta y ese encuentro con Evo Morales, se han tocado muchos puntos. Este es uno, como explicaba la presidenta, respecto al tema de los hidrocarburos, pero también hablaron de Malvinas, por ejemplo, porque Evo Morales hizo un fuerte respaldo al tema territorial y dijo de paso que también Argentina apoya el pedido de Bolivia en relación al mar. Y destacó algo interesante, dijo, si Estados Unidos ha devuelto el canal de Panamá a los panameños, ¿por qué Inglaterra no va a devolver las Malvinas a la Argentina? Uh-huh. Estos problemas deben ser resueltos. También hablaron del tema del golpe en Paraguay, la presidenta subrayó la importancia de que estemos todos unidos, pero que era imposible integrar a Paraguay hasta que no hubiera elecciones libres en ese país. Habló también del tema de la TV digital, porque Argentina, lo mismo que está, así como está proveyendo de TV digital a Venezuela, lo va a hacer, va a desarrollar la TV digital en Bolivia. Y muy interesante en relación al tema de integración. No solo tecnológico va a ser la asistencia, sino también en términos de contenido. Telma, ¿te parece que escuchemos el tramo en el que la presidenta se refiere al acuerdo que hicieron sobre televisión? Dale, escuchemos. Nos hemos comprometido a enviar una delegación próximamente aquí al Estado Plurinacional de Bolivia para demostrar cómo estamos desarrollando la televisión digital en la República Argentina y no solamente en la parte tecnológica, que parte también se puede hacer aquí en Bolivia, sino también en lo que hace a contenidos. Y que pueden ser replicados en el canal Tecnópolis, que lo desarrolla el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Argentina, o Pacapaca, que es el canal infantil, porque nosotros decidimos que nuestros chicos también puedan ver sus dibujos animados, los muñequitos creados en la Argentina y los que puedan crearse aquí en Bolivia, con nuestra cultura, con nuestra identidad. Todo eso también es reafirmatorio de la identidad cultural de nuestros pueblos. Sí, muy interesante. Y hablando de afirmación, me encantó porque la presidenta se autoafirmó como sudaca, ¿no? Yo también soy orgullosa de ser sudaca. Claro. Y dijo, acá estamos los sudacas, los pueblos originarios, los sudacas que tenemos origen de inmigrantes, con la capacidad para formular políticas de inclusión social aún en las diversidades que tenemos. La verdad que fue, como ella misma dijo, como escuchábamos hace un rato, muy productivo el encuentro. Y bueno, y para finalizar me voy a otra parte del mundo, me voy a Siria, donde hubo un atentado en una zona del mundo altamente sensible. Como dijimos en este programa varias veces, Siria es el talón de Aquiles de Irán. Una vez debilitada Siria, el acceso a Irán por parte de las grandes potencias se facilita. Incluso salió en el Wall Street Journal hace unos días una nota donde decía cómo Estados Unidos había circulado con radares y bases a Irán. Sabemos que hasta las elecciones de noviembre no va a haber guerra, pero sí cada vez hay un debilitamiento mayor. El caso de Siria, en algunos, o el caso, por ejemplo, Rusia o China, lo ven similar al tema Libia, es decir, el interés de las grandes potencias occidentales debilitar ese país, incluso hasta fragmentarlo, para ocuparlo, dado que geoestratégicamente y económicamente son muy importantes. Bueno, lo que pasó hoy concretamente fue un atentado de una persona que se explotó a sí misma, un suicida, en un momento que había reunión de gabinete, murieron el ministro de Defensa, el viceministro de Defensa, que a su vez es cuñado del presidente al-Assad, y también un general que tenía a su cargo el coordinar el tema de la crisis que está viviendo en este momento Siria. Así que murieron, digamos, personas fundamentales. Están muy gravemente heridos el ministro del Interior y el de Seguridad Nacional. Es decir, que ha sido un golpe realmente a medular para Siria, en un momento donde estaba Kofi Annan, encargado del tema de llevar la paz, de presentar 6 puntos para la paz, defendidos tanto por Rusia como por China, que en el caso de Libia no intervinieron mucho, pero en este caso están dispuestos a que no suceda una intervención armada de parte de Occidente, y están haciendo uso de su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que justamente no suceda. Ahora, a partir de este atentado, realmente se abre un gran signo de interrogación de qué es lo que va a pasar en esa zona del mundo. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Bien, decíamos que el día de hoy fue un día en materia deportiva y de fútbol en particular de declaraciones fuertes, altisonantes. Sin lugar a dudas, la más destacada, la de Diego Armando Maradona, que decía esto acerca de Riquelme. Lo del tema Riquelme me sorprendió, pero yo le diría que, bueno, está bien. Vos tenés un problema con Maradona, le decís que no es la selección. Está bárbaro. Ahora, vos lo que no podés hacer es pelearte con 70 millones... de personas que son hinchas de Boca. Si está vacío, llenate. Yo soy de ese pensamiento. Después, Riquelme, yo no le digo Román porque yo no tuve una sola charla con Riquelme. Y él habló de códigos. Yo digo que si él se quiere pelear con Maradona, él me encuentra. O yo lo encuentro en el siguiente. Pero lo que no puede hacer es traicionar al 75% de este país que es hincha de Boca. Bueno, esas eran las declaraciones de Diego Armando Maradona. Che, no le dan los números. 75%. Sí, además yo creo que estas declaraciones de Maradona no son inocentes. Tienen que ver con una puesta en escena que hace que Maradona, enfrentando a Riquelme, evite toda chance de que Riquelme vuelva a Boca. Y de esa manera mantenga él sus perspectivas de ser posible director técnico de Boca, sabiendo que estando Riquelme es imposible que lo sea. Por esas diferencias personales, ¿no es cierto? Y justamente Riquelme está en todo un dilema, porque había convenido algo con la dirigencia de Boca que tenía que ver con la posibilidad de rescindir el contrato que él tiene de 2 años más con Boca Juniors a cambio de irse al exterior. ¿Pero qué pasa? No le surgieron las chances que él pensó que podía llegar a tener, sobre todo en Brasil. Y ahora tiene una oferta concreta de Rosario Central, un club en el que le gustaría jugar porque su amigo el Chelo Delgado le habló muy bien de la hinchada de Rosario, donde está Miguel Ángel Russo, que es su técnico preferido, y donde además él siente que va a tener muchas menos presiones que en Boca Juniors y mucho más cariño de la gente. Pero claro, Boca no quiere saber nada de que juegue en el fútbol argentino Juan Román Riquelme, y va a hacer todo lo imposible, lo posible y las formas de evitar de que se produzca esta salida de Riquelme, sobre todo para seguir jugando en el fútbol argentino, aunque en este caso en una categoría inferior como sería la Primera B Nacional. Seguramente la saga Riquelme va a continuar. También hoy habló Angelici, dijo Boca es más que un jugador, como para dejar claramente establecida la línea de la dirigencia de Boca, que como bien se sabe, detrás, digamos, o mejor dicho, presente en todas las decisiones está Mauricio Macri, y si hay algo que no quiere Mauricio Macri es que Riquelme se vuelva a poner la camiseta de Boca. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Buenas tardes, señor Caballero. Pablo de Congreso lo saluda y lo felicito por sus análisis y el grupo de colaboradores que tiene. Yo simplemente quiero recordar que un día como hoy, de 1936, se desencadenó el golpe fascista en España, que a la conclusión con el triunfo del franquismo desencadenó la Segunda Guerra Mundial en el mes de septiembre. La República se rindió el 1 de abril y en septiembre teníamos la... Efectivamente, si hoy se cumplen un... A ver, ¿cómo se dice en estos casos? Un aniversario. ¿Sí? ¿Estás seguro que es ese aniversario? Va. Pero sí, arranca lo que fue... Sí, se cumple el aniversario, no se celebra, no se festeja, se conmemora. Exacto. Claro. De lo que fue la Guerra Civil Española. Lo teníamos presente, íbamos a hacer el cierre, pero si te parece, Anita, tenemos ahí el temita musical. ¿Te arrancamos? Homenaje a todos los combatientes de la República. El pintor de del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero nada pueden bombar, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Contraataques muy rabiosos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Pero igual que combatimos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Pero igual que combatimos, rumba, la, rumba, la, rumba, la. Prometemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Prometemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Bueno, ahí Pablo de Congreso, tenés el tema, lo teníamos pensado para recordar a todos los luchadores por la libertad allí en nuestra querida España. Ayer estábamos hablando casualmente con uno de los representantes de los mineros asturianos que están dando pelea allí en la nueva España neoliberal. Pero también esto es para reflexionar un poco sobre lo que ha sucedido en términos de lucha contra la impunidad en los países, ¿no? Todavía hoy España tiene clavado el puñal de la impunidad. Muchos de los crímenes cometidos durante esta contienda y básicamente por el franquismo durante décadas en la España que tanto queremos, siguen impunes, ¿no? Digo, no se ha podido avanzar y aún hoy están tratando de desenterrar cuerpos de las víctimas de esta contienda que en realidad fue un inicio, digamos, un golpe de Estado y que, bueno, tiene secuelas todavía en el presente. España hoy, cuando uno va de estos temas, no se puede hablar con profundidad y es como que está borrado, ¿no? El concepto de la memoria histórica que nosotros acuñamos aquí en la Argentina es muy difícil de encuadrar en la realidad española de hoy. Pero no nos queríamos olvidar de esta fecha y por eso hay Carmela para todos. Prometemos resistir, hay Carmela, hay Carmela. Prometemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hablemos unos minutos sobre la situación que se está viviendo en la provincia de Santa Cruz y esto ya 16 días que lleva amotinada parte de la policía provincial. Ya está trabajando allí la gendarmería, fue una decisión que tomó el gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad. Fueron gendarmes tanto de La Pampa como de la provincia de Córdoba a asistir a la provincia en materia de seguridad, en el patrullaje de las calles, porque como la policía está amotinada, por ejemplo, en algunos lugares, en algunas ciudades, incluso los bancos no pudieron abrir porque no hay quien custodie la puerta de los bancos. Hoy durante todo el día hubo reclamos porque ustedes recuerdan, la presidenta había dicho cuando fue el conflicto en la provincia de Chubut, el conflicto en el Cerro Dragón entre una facción de la UOCRA que se llama Los Dragones y la empresa Pan American Energy, un conflicto que no está del todo saldado todavía. La presidenta, después del accidente que sufrieron los gendarmes, dijo que para este tipo de conflictos no iba a enviar a la gendarmería. Se reclamaba entonces de distintos medios de comunicación hoy que por qué en este caso sí. Bueno, la situación es diametralmente opuesta. Estamos hablando del patrullaje en las calles. La provincia de Santa Cruz en este momento en algunas ciudades no tiene quien haga un control callejero, digamos, que se ocupe de la seguridad, que es la función que tiene la policía en esa provincia. Así que por eso es que se está enviando a la gendarmería. Digamos también que los policías, el gobernador Peralta en realidad lo que dijo es que detrás hay alguna otra cuestión que tiene que ver con la política y que no es solamente un conflicto salarial. Son 16 días de la policía amotinada, no toda, por suerte. Están reclamando un 90% de aumento salarial, es altísimo. La provincia les está proponiendo el 34%, siguen sin aceptarlo, así que veremos cómo sigue este conflicto. En principio, y no es la primera vez que ocurre en la provincia de Santa Cruz, está la gendarmería haciendo las veces de policía provincial. Nos vamos a las noticias, Graciela Almada y Silvina Valeta con la información. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 19:30 minutos en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 14 grados 5 décimas, la humedad 53%. Mauricio Macri es el responsable del mal funcionamiento de los subtes. En torno al debate por la situación del subte, luego de que la empresa Metrovías anunciara el retiro de algunas formaciones por la falta de mantenimiento, la discusión se planteó por la poca inversión que hizo el gobierno de la ciudad en obras y en mantenimiento. Y en base a esta discusión y al debate, el diputado nacional por Proyecto Sur, Jorge Cardelli, dijo que es toda responsabilidad de Mauricio Macri. Le escuchamos. Eso tendría que haber sido una transición concertada, evidentemente no es. Es evidente que la responsabilidad de Macri con respecto al subte de él, está claro, por no ser pensado en la consulta de la ciudad de Buenos Aires fue conducida nacionalmente. Pero después, evidentemente, no han resuelto el tema del dinero. Y bueno, esto en el marco de que hay un ajuste o que hay una situación difícil para el gobierno nacional, esto enrarece toda la situación. Hasta ahí entonces la palabra del diputado Jorge Cardelli. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Se realiza el primer sorteo del Plan Procrear. Un total de 22.000 personas se anotaron para el sorteo que otorgará las primeras viviendas del Plan Procrear. Desde que se lanzó el programa, las sucursales del Banco Hipotecario atendieron en todo el país a un total de 60.000 personas que solicitaron turno a través del ANSES para informarse sobre los detalles de los nuevos créditos hipotecarios. Las 22.000 personas que se anotaron para el sorteo que va a realizarse el viernes son las que, luego de asistir a las charlas informativas, completaron el formulario con datos que daban constancia de la tenencia del terreno. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 14 grados, 5 décimas, la humedad 53%, el cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Veinte años exactos. En el año 1992, Patricia Sosa sacaba este disco que se llamaba Luz de mi vida, sin remasterizar nada, sin hacer grandes aralacas, como fue hace un tiempo que había sacado las canciones de La Torre Revisitadas y demás. Salió este disco de vuelta, trae este tema, Luz de mi vida, que empieza con esto, y trae el segundo tema, que yo creo que es un muy buen tema. Si usted tiene ganas, Ana Maroto, para disfrutar con los oyentes. Le saltó el picado de la púa. Por favor. Y eso que no entró el segundo tema. Aguánteme, Nancy. Esto es para usted. Esta noche no me digas nada, decía esta canción. Lo dejo en compañía del señor Roberto Caballero. Nancy, Roberto Caballero, por favor, charlen. Qué primaveral nos vinimos hoy, ¿no? Perdón. Qué primaveral nos vinimos, ¿no? Segundo día de trabajo y ya andamos vestidos así, ¿no? ¿Quién le pasa información a usted? ¡Ay, por favor, caballero! Tengo ojos en toda la radio. Recuerde que soy amiga de Julio Marvis de toda la vida y nos han quedado cámaras para mirarlo y para seguirlo de cerca. Levante el operador esta cortina, voy a bailar imaginariamente con caballero. Ay, a ver. Cambiamos un poco. La bola de boliche, dice Marotti. ¿A claro. ¿Qué le parece, caballero? Es Horacio Marmureto organizando recitales. Vio la banda que trae, una porquería con esta FM Rock. Por favor. Estoy de acuerdo, Nancy. Qué porquería. Pero escuche lo que le traje para que baile, Nancy. ¿Quién conoce eso, Marmuré? Sea serio, por favor. Uno le quiere dar el traje de Batman a Moreno. El otro que habla de economía y habla de Macri. Por favor, ¿qué es lo que no cumplió Macri? A ver. No sé, dígame, a ver. ¿Una tapia dejó algún negro adentro? ¿Qué hizo mal Macri para que hablen tan mal del pobre Mauricio? De ese chico que lo único que necesitaba era un abrazo del padre. Por eso es así. Por favor, caballero, seamos serios. Lucía hoy que empieza a hablar de los mascoteros. ¿A qué le importan las mascoteras? Mascotas, mi amor. Mira si vamos a ir con mascotas a Londres. Bueno, caballero, ¿cómo está usted? Yo, nada. La verdad, me he sorprendido porque me estaba comentando Javier Vicente que ayer intimaron en Pipo. No intimamos. Fuimos a comer como dos personas adultas. Por favor, caballero, ahora usted sale a comer con alguien que ya es la pareja. Mire, usted habla. Nancy. Lo tengo a Vicente con cara de feliz cumpleaños. ¿Cómo anda, Nancy? El relator militante, por favor, mire, le hice repasar porque él, bueno, él es fanático, yo no sé si ustedes saben, bueno, nos acordamos de tantas cosas, porque yo fui fanática del huracán del 72. Ah, muy bien, ahí coincidimos, nuestro gusto por el flaco Menotti. Pero por supuesto, pero además, ¿sabe lo que fue hablar de Houseman con las medias bajas? De esos chicos que eran tan distintos al fútbol, del inglés Babington. Uno tenía otra misión, no estos negros que juegan ahora en el fútbol para todos, mi amor. Eso era otro fútbol, el fútbol para poco. La alegría que daba ese huracán del 72, el Boca del 76. Mire, me ha recordado tantos nombres. Hombre, yo ya me había olvidado de ese chico Suñé, ¿se acuerda? El Chapa Suñé, ay, ese Boca, todos lindos, con Gatti, Sam, Mouso, Pernia, Tarantini, Suñé, García. Qué bárbaro, pero tiene más vestuario que vos, esa señora. Ay, pero bueno, es que estuve con Vicente, usted me pregunta de qué hablé con Vicente, bueno, hablé de eso, del River del 75, de esos equipos maravillosos. Ay, pero a mí me prometió otra cosa. Libro abierto. Nancy. ¿Qué? A mí me dijo que se había ido convencida. ¿Convencida de qué? Y a la mañana siguiente todo es distinto. Se había ido convencida acerca de las virtudes de este gobierno. No. Él me hizo tomar un poco más de champán de lo normal. Bueno, pero la invitó champán. En un momento dado decía, reconocí que no todo está tan mal. Y yo le dije... Yo le dije que, bueno, lo de Mariotto, ¿vieron lo de Mariotto? Que sí, que lo comparó, que no lo comparó, porque el gran presidente argentino, bueno, no sé si estábamos tan mal con De la Rúa, hay que reconocer algunas cosas, sí. Ustedes porque están como le digo, como fanatizados. Yo lo veo a Caballero fanatizado con el modelo nacional y popular, la verdad... Estoy tan decepcionada. Qué bueno decepcionarlo a usted. La verdad me alegra el día. Ay, caballero, le digo a Vicente, qué posibilidades hay de traerlo para este lado a Caballero, como vino la nata, como vinieron tanto. Y Caballero me dice, no hay forma, Nancy, no hay forma. Tiene el bombo metido adentro del cerebelo. Así que, ay, la verdad salí tan decepcionada de Pipo porque me robé unas cositas, no me las llevé. Pero la verdad salí de Pipo y dije, porque yo me lo imaginaba a usted, caballero, y realmente me lo imagino hablando en contra de este gobierno. ¡Ay, qué cuadrazo del periodismo que tendríamos! Por favor, no tengo sentada, el teléfono de Mañeto, si no lo llamo ya mismo. Mire. Tengo una idea, Nancy. A ver. ¿Podríamos probar un día que ustedes, de algún modo, caballero y usted, digo, intercambien roles? Y usted hable a favor del gobierno y caballero en contra. ¡Ay! ¡Qué degenerada! ¡Cambiar roles! Eso me gusta. Eso sería como el degeneramiento de la política. ¡Cambiar roles con caballero! ¡Mira lo que me está ofreciendo acá Agustina! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Esta chica cómo le andan los ratones! ¡No! ¡Por favor! ¿Se imaginan un día con Caballero en contra del gobierno y Nancy Pereira a favor de esta señora que nos está destruyendo? ¡Ay, a propósito de eso! ¡Lo fue a ver a Evo Morales! ¡Ay, qué horror! Ese hombre que vino a la Argentina ni un traje se puso para recibir el doctorado honoris causa. Vino en poncho, Caballero. ¡En poncho! Yo lo vi. Un doctor era otra cosa. Imagínese si usted está en un preoperatorio, sí, y aparece un tipo con la cara de Evo Morales con un bisturí en la mano. Ah, bueno. Lo único que faltaban son los comentarios discriminatorios. Escúchame, se fue Cristina a Bolivia. No, discriminatorio. ¿Sabe quién se va ahora, Nancy? ¿Quién? Usted. ¡Ay, me cortó el teléfono! ¡Ahí está! ¡Ahí me cortó el teléfono! Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 42 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20-21. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. La radio pública en Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Agustina Díaz. Robert, ocupémonos de una cuestión importante que ocurrió a partir de ayer en Provincia de Buenos Aires, una resolución del Ministerio de Salud Provincial. Ustedes saben, el ministro de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud es Alejandro Colia, y lo que hay a partir de ayer en la provincia es un protocolo de procedimientos para la atención de abortos no punibles en todos los hospitales de la provincia, sin duda por una cuestión demográfica y por una cuestión de justamente cantidad de gente que vive en la Provincia de Buenos Aires y cantidad de hospitales que hay allí. Es muy importante que sea esta una de las provincias que se suma a lo que fue el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de cómo debían atenderse y entenderse los abortos no punibles en el país. Bueno, la provincia de Buenos Aires ha hecho una resolución ministerial y un protocolo de procedimiento por el cual, a partir de ahora, cualquier mujer que vaya a un hospital público y solicite la interrupción voluntaria del embarazo tendrá la posibilidad de hacerlo. Y tenemos ahora nosotros la posibilidad de conversar con Alejandro Colia, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que decíamos ayer encabezó la toma de esta decisión. ¿Cómo le va, Colia? Buenas tardes. Roberto Caballero y Agustina Díaz, sí, nos saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va a ser de aquí en más cuando una mujer se presente en un hospital público de la provincia y plantee la situación de que necesita la interrupción de un embarazo porque ha sido violada? Bueno, en la práctica lo que va a suceder es que una mujer que está cursando un embarazo y presente una declaración jurada de que ha sido violada con ese simple procedimiento, se encuentra en el marco de la ley para realizarle un aborto legal y seguro. Uh-huh. Lo que sucede es que a partir de la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de Nación, sí, del artículo 86 que del Código Penal, del Código Penal, donde se encuentra digamos el texto sobre el aborto no punible, que tiene dos incisos. El primero está vinculado a que está, digamos, no es punible un aborto cuando se le salva la vida a una mujer o su salud en función de que no hay otro recurso. Y el inciso 2 está vinculado que cuando hay una violación, tanto en personas con o sin alteraciones mentales. Sí, exactamente. Lo que sucedió siempre fue que ahí, en el texto, por ahí una coma o la... Sí, lo que se llama la polémica de la coma respecto de si era para todas las mujeres que eran violadas o simplemente las que tenían una deficiencia, como usted decía, intelectual. Exactamente. A partir de ahí creo que esa interpretación hace que el equipo de salud, los médicos, se sientan respaldados, no tengan necesidad de recurrir a la justicia, de judicializar la situación, cuando eso obviamente transfiere toda una complicación para la paciente en cuanto a tiempos, a riesgo de vida, a secuelas de futuro. Bueno, realmente creo que esto nos permitió elaborar un protocolo actualizado con consenso, que cada hospital que tenga una maternidad o servicio de obstetricia y ginecología pueda tener por responsabilidad cada uno de los directores un registro de los médicos que no tienen objeción de conciencia, y sumado a esta declaración jurada y al consentimiento informado, que en definitiva también es una ley de derechos del paciente, la 26.529, nos permite realmente con mucha facilidad brindarle lo que se debe en el hospital público, que es garantizar el derecho a la salud. Y hay un plazo que hemos entendido que es apropiado, adecuado, que no puede excederse más de 10 días. Bien. Hay algunas variantes que están vinculadas a las edades de las mujeres. Sí. Cuando tienen menos de 18 años, si la familia, el padre, tutor o representante no autoriza el consentimiento, no da su consentimiento, hay que hacer una consulta con la Secretaría de Minoridad y Adolescencia, que establecimos un contacto para que sea muy rápida, y nos garantizaron que no va a extenderse más de 48 horas, y también las menores de 13 años, que más allá del consentimiento de los tutores, de los padres, hay que hacer una comunicación a la UFI, a la Unidad Funcional de Instrucción, pero es simplemente un trámite que no modifica absolutamente nada. O sea que con este protocolo, que no me puedo olvidar de transmitir también, que tiene un equipo multidisciplinario que aborda esta problemática en los hospitales, donde no solamente está el especialista, sino que también se suma los trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, y en el caso de menores de 16 años, la presencia de pediatras. Bien, importantísimo. Ministro, la verdad es que celebramos desde aquí muchísimo que se tome esta decisión en la provincia con mayor población del país. Le pregunto por cómo cree que esto va a ser tomado en los médicos en general de los hospitales. Usted hablaba de consenso, ¿no? ¿Esto fue conversado o cómo imagina de aquí en más que se va a poder poner en práctica? Mire, la verdad que en cuanto a los médicos hay, digamos, dentro del marco de las libertades individuales y las creencias religiosas y los principios y convicciones, prácticamente hay las dos posiciones, ¿no es cierto? Claro. En realidad a nosotros lo que nos interesa es poder brindar en tiempo y en forma garantizar este derecho, y creo que tal vez no mencionamos lo que refleja en importancia esta cuestión, porque nosotros en la provincia de Buenos Aires vemos que viene descendiendo la mortalidad materna como la mortalidad infantil, y esto tiene que ver a intervenciones que se van realizando. Lo cierto es que del 2010 al 2011 tenemos 32 casos menos que lamentar de muerte materna, y del contexto general que tenemos 91 en el 2011, el 34% justamente está vinculado al aborto inseguro. Claro. Así que este tipo de procedimiento, que es una prevención secundaria, porque ese en definitiva es un aborto seguro, pero en el marco de la prevención secundaria, porque esto también previene la muerte materna, creo que vamos a hacer y vamos a contribuir y mucho a poder reducirla, ¿no es cierto? Claro. Así que, y por el otro lado es una cuestión simplemente de interpretación de un artículo que existe y que siempre generó mucha controversia, pero la verdad que la Corte fue absolutamente clara y fue muy oportuna para despejar cualquier duda. La verdad que es muy muy importante esa interpretación, y creo que en este tiempo que nos tomamos, con las distintas opiniones, buscamos los consensos apropiados, por lo menos para la provincia, en forma seria, respetuosa, y creo que nos va a dar muy buenos resultados a la hora de evaluar la mortalidad materna. Ojalá que así sea. Ministro, muchas gracias por el contacto con la radio. No, todo lo contrario. Alejandro Colia, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahora, cada vez que una mujer en cualquier hospital de la provincia se acerque a un centro de salud y diga que ha sido violada, solo con presentar una declaración jurada puede reclamar la interrupción voluntaria de un embarazo. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Bueno, ya ha llegado a la mesa de trabajo don Jorge Mancinelli. ¿Qué dice, Manchi? Buenas tardes. Buenas tardes. Con algunas novedades por el lado de la AFIP respecto a la importación de monopartes, concretamente dispositivos electrónicos de utilizados en motocicletas y también para artículos de cuero. Ajá. Resulta que la AFIP se ha encontrado que había un problema de evasión fiscal y el remedio para esto fue elevar los importes de referencia por kilo que se utilizan para la importación de estas partes de motos para que son componentes del encendido electrónico. Seguramente que esta decisión de la AFIP va a tener repercusiones y hay dos formas de que esto se manifieste. Por un lado, repercusiones de quejas públicas y por el otro lado, y a lo mejor de manera combinada, movimientos de ajustes en la producción y o en la actividad del sector. Veremos cómo transcurren los hechos en los próximos días, pero lo cierto es que la AFIP metió mano a la cuestión esta de lo que llama evasión fiscal en el sector de motos y en el sector de marroquinería. Bueno, pero vayamos al centro de la economía mundial. Centro de la economía mundial, que es Estados Unidos. La Fed sacó su informe sobre las expectativas de crecimiento y la evolución de crecimiento y expectativas. Bueno, no fueron las que se esperaban. Los operadores de los mercados financieros esperaban mejores números y mejores datos que los que dio Bernanke. Habló de un tibio crecimiento del empleo con una expectativa inferior a la que había informado para el mes de junio. Esto tuvo, por supuesto, su impacto en los mercados, pero a los que no les fue de manera tibia, no tuvieron tibios resultados, fueron IBM y el Bank of America. IBM ganó en el primer semestre 6.948 millones de dólares, con una caída en las ventas. Es decir, no cayó mucho, cayeron 1,6%. Pero llama la atención que crezcan los beneficios con caída de ventas. Es una corporación tremenda. Facturó en este primer semestre 50.546 millones de dólares, 51.000, perdón, contra 50.000 del primer semestre del año pasado. BOFA ganó en este primer semestre 2.500 millones de dólares y el año pasado había perdido 8.800 millones de dólares. Lo interesante es cuáles fueron los sectores de actividad que contribuyeron a esta extraordinaria utilidad del Bank of America. Bueno, los sectores fueron los sectores que gestionan negocios y riqueza, como se llaman, gestión de riqueza y banca corporativa. Esto está hablando de la concentración de los ingresos en el mundo y de la monetización de esos ingresos, es decir, que no están en activos físicos, sino que están en títulos, valores, y han tenido un crecimiento considerable que ha hecho posible que el BOFA, de una pérdida de 8.800 millones de dólares el primer semestre, este año pase a ganar 2.500 millones de dólares. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Economía. Roberto. Lucía Capozzo. Mire, Nancy me convenció, pero hoy no voy a hablar de los mascoteros, voy a hablar de una mascota. ¿De una cuál? Sola. Te voy a contar, Roberto, porque esto es información de último minuto de Infonews y no mañana va a hablar el país, el mundo va a hablar. No me voy a hablar de ese muchacho. Sí, voy a hablar de ese muchacho. Pero yo lo hago, yo lo hago con delicadeza, lo hago con altura. No quiero ver esto, quiero escuchar. Escuchen. Porque ver no quiero ver escuchen. Nada. Derrapamos. Porque sí. Me parece que derrapamos. Yo lo manejo. No quiero con ver nada. Ver. Usted sabe, Roberto, que en los aeropuertos estadounidenses el tema de la seguridad es prioritario. Oh. A mí me querían meter en cana porque me equivoqué. Me salté de una fila a la otra. Con eso le digo todo. Yo, una señora hecha y derecha. ¿Pudo zafar? Zafé, re zafé. Para mí la descubrían. Bueno, le cuento que los encargados de seguridad del aeropuerto de San Francisco vieron a un señor que a la sazón se llama Jonah Falcon, Falcon Halcón, que es un periodista y actor de 41 años, lo vieron ahí parado y vieron que entre sus piernas el pantalón marcaba... Abultaba. Demasiado. Que había un bulto sospechoso. Me voy. Sospechoso. Entonces lo llamaron aparte y le dijeron, Jonah, vení para acá, bajate los pantalones, lo tenemos que ver. Básicamente le dijeron, ¿qué lleva ahí? Claro, ¿qué lleva ahí? Él se bajó el boxer que llevaba, que era droga. Amarillo fluo era. Sí. No, y se escuchó esto. Lo dicen así. Y, sí. Qué bruto. El horror de la gente que estaba por ahí es que se dio cuenta... que no era un bulto artificial, era uno de verdad. Claro. En este sentido, ahí mismo... No tenía nada más que cuerpo humano. Claro, exacto. Era...